No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con la defensora del pueblo de Bariloche, la doctora Beatriz Oñate, para que nos cuente sobre, bueno, actividades que está llevando a cabo la defensoría ahí en la ciudad rionegrina de Bariloche. Defensora, ¿cómo le va? La saludamos desde Buenos Aires. ¿Cómo estás hablando? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien. Cuéntenos de un convenio que han firmado con el Instituto de Formación Docente entre la Defensoría y el Instituto para trabajar conjuntamente. Cuéntenos de qué se trata y por qué no firmar. Sí, la verdad que estamos muy entusiasmados con la firma de este convenio, porque justamente nosotros como Defensoría tenemos nuestros objetivos, el trabajo interinstitucional y el crecimiento de las instituciones. Y en este caso, que nos convoca, tiene que ver con los cambios de paradigmas y cómo nos vamos, de alguna manera, reforzando o actualizando, ya sea con conceptos, desde lo conceptual, desde la conducta, desde las nuevas miradas, las nuevas perspectivas, los nuevos paradigmas. Y bueno, la verdad que con el Instituto de Formación Docente poder firmar este convenio de colaboración para nosotros fue muy importante, para el Instituto también, y se lo agradecemos porque que nos hayan considerado para este trabajo, porque justamente el Instituto de Formación Docente forma docentes. Entonces, claro, ellos van a ser los que van a multiplicar estos conceptos en sus cursos y en sus aulas. La idea sería que los docentes tengan conocimiento, bueno, adquieran conocimiento sobre derechos humanos, sobre, bueno, todos temas que tengan que ver con la defensa, pensando desde el tema de la defensa de niños, niños y adolescentes, hasta temas como violencia contra la mujer, derechos y un montón de temas más, ¿no? Sí, sí, sí. Los encuentros que vamos a tener justamente son para trabajar en la concientización y sensibilización en cuestiones de prevención en violencia de género. Claro. Que todavía queda mucho por trabajar, es decir, las estadísticas no han cesado demasiado. Uh-huh. Entonces tenemos que pregonar por conductas reales de la ciudadanía en ello. Uh-huh. Las cuestiones de perspectiva de género, de diversidad sexual. Uh-huh. Y bueno, y apostar a crecer en una sociedad igualitaria, en una sociedad inclusiva, en una sociedad que no discrimine. Y los espacios de educativos, bueno, es una forma también de trabajar en la prevención de situaciones discriminatorias, de bullying, y que hayan buenas convivencias también en los espacios que comparten. Claro. ¿Cómo se va a implementar el trabajo? ¿La Defensoría va a tener charlas informativas, talleres con los docentes? ¿Cómo va a ser el trabajo? Sí. Ya tuvimos un primer encuentro, que son charlas. La primera fue bastante más conceptual, y ahora los próximos encuentros van a ser talleres, como para ya vivenciar mediante ejercicios y demás, como una actuación más participativa por parte de los docentes. Así que tenemos encuentros para ahora octubre y noviembre, y nos va a quedar también sobre el año que viene llevar un encuentro, y la idea también es para el año que viene seguir reforzando en planificar una actividad similar. Claro, claro. Y respecto a otros temas que está tratando la Defensoría, me comentaba el tema del trabajo que se está haciendo por el tema de la emergencia alimentaria. Cuéntenos la participación y, por supuesto, qué es lo que están haciendo. Sí, no, nosotros estamos siguiendo que se va a trabajar hoy en diputados. Nos parece que bueno, el contexto macroeconómico es complejo. Las familias se les hace muy cuesta arriba con sus salarios poder solventar todos los gastos que una familia requiere, y creo que la alimentación es como lo básico de cualquier familia, y bueno, creo que hay que poner foco en esto. Se estuvo trabajando en lo que es precios cuidados, en la quita del IVA algunos productos de la alimentación, pero bueno, hay muchas personas que no tienen salarios registrados, que no tienen salarios, que no tienen formas de ingresos, y todo esto los deja fuera, entonces, y se quedan sin la posibilidad de su alimentación. Así que creo que es algo que debe trabajarse y debe enfocarse en los que están más desprotegidos en términos sociales. Claro, la Defensoría entonces está trabajando también en el monitoreo, como otras defensorías también que hemos estado siguiendo del interior del país, que están en el centro de monitoreo de cómo se desarrolla el programa de la quita de IVA a los alimentos, el precio cuidado, en los distintos municipios o en los distintos lugares de las provincias, ¿no? Porque una cosa es la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es el interior, ¿no? Exacto, sí. Así que bueno, es algo que se trabaja y bueno, es en todos los días y ya te digo, son momentos complejos y tenemos que estar como defensoría al lado del pueblo. Beatriz Añate, le agradecemos mucho haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Una persona que busca soluciones. Una población que encuentra respaldo y asesoramiento. Una institución que lo acompaña. Defensor del Pueblo de la Nación, haciendo creíbles todos los derechos. Vamos a hablar con el Defensor del Pueblo de Quilmes, el doctor Adrián Carrascal, quien está trabajando para que la empresa Metrogas no traslade una tasa municipal a los vecinos. Quiero que nos cuente, Defensor, lo saludamos, buen día. Quiero que nos cuente de qué se trata el tema. Gracias por la llamada. Sucede lo siguiente, a partir del estudio que hicimos en la tarifa, en la factura de Metrogas, detectamos que se están percibiendo la tasa de seguridad y higiene y una tasa por ocupación de la vía pública. Y en las dos mencionan la ordenanza fiscal y tributaria de la ciudad de Quilmes. En la ordenanza fiscal y tributaria nosotros detectamos que ellos tienen permitido o el Estado le prorrogó la potestad de percibirla, pero no así la de seguridad y higiene. Porque en Quilmes, como en toda la provincia de Buenos Aires, cuando en Quilmes se llama Casa Sum, entonces nosotros le requerimos en forma de colaboración con la Defensoría que nos indique por qué norma y por qué potestad delegada del Estado Municipal está percibiendo esta tasa. ¿Por qué? Porque el vecino de Quilmes tributa la Casa Sum, entonces podríamos encontrarnos en una doble imposición de tasa, ¿no? Sí. Con un mismo hecho imponible y con distintas bases imponibles. Entonces, ahí sería, claro, le estarían cobrando dos veces lo mismo y además, por supuesto, esto también sube lo que es la tarifa en sí del gas. ¿Y esto es nuevo? La tarifa del gas, claro. La tarifa del gas la sube, claro. Porque obviamente todos estos impuestos van a un subtotal, se cobra IVA, ingresos brutos por los subtotales, también recauda indirectamente la provincia de Buenos Aires. Y sube la tarifa, por supuesto. Sí. ¿Esta ordenanza se sacó estos últimos tiempos? ¿Ya estaba desde hace tiempo existiendo en Quilmes o es algo que se puso nuevo ahora? No, ya venía. La tasa sobre la ocupación de la vía pública venía. Ya venía desde... Nosotros del estudio de la ordenanza fiscal y tributaria no detectamos que la empresa de servicios tenga la facultad delegada por parte del Estado Municipal. Claro, sí, estaría... Es una delegación, una delegación recaudatoria, ¿no? Claro. Es decir, una doble imposición, entonces. Eso es lo que ustedes estaban pidiendo. Bueno, ¿y qué se hizo? Podríamos estar en una doble imposición. Claro. Lo que nosotros le estamos solicitando a Metrogas. Claro. Que nos informen bajo qué norma, ellos indican la norma, cuál es la potestad delegada. Claro. Porque puede ser que haya vecinos que estén tributando dos veces por lo mismo. Sí. Claro. Esto por ahora es un pedido de informe, lo están haciendo. Si no, ya se iría al tema legal, ¿no? Sería un amparo. Nosotros hicimos un pedido de informe a Metrogas. Porque imagínense que esta información también la podemos suministrar al municipio de Quilmes. Sí. Lo que sucede es que en honor a la verdad no tenemos ni la colaboración que nosotros desearíamos ni de la que la norma surge. Claro. Entonces primero vamos a Metrogas después de lo que nos contesten, iremos al departamento ejecutivo a preguntarles qué está pasando con esto. Claro, claro, claro, perfecto, perfecto. Esa es la acción, además, ¿no? Empezar primero por la empresa prestadora de servicios públicos. Por la acción administrativa, claro. Claro, claro, claro. Para no llegar a tratar de no llegar a la judicialización, por ahí se puede llegar a conseguirlo antes. Sí, por supuesto, y para ser prudente, porque muchas veces la judicialización de los temas ya se encarnizan y en definitiva hay que tratar de darle a los vecinos una respuesta rápida, ¿no? Claro, claro. Y siguiendo con el tema Metrogas, también me contaba que tiene otro tema que también están tratando dentro de lo que es el municipio de Quilmes. Cuéntenos. Sí, tenemos un tema que también pudimos observar que dieron de baja la tarifa social en algunas facturas. Entonces requerimos en forma de colaboración siempre a Metrogas, sí, que sí. nos contestan qué había sucedido, y nos comentaron que hubo un error de aproximadamente 52.000 usuarios en el partido de Avellaneda y Quilmes. Bueno, no nos satisfació a nosotros, tanto a Quilmes Sala como a los adjuntos, la respuesta. Entonces le estamos preguntando el por qué esa gente era beneficiaria de la tarifa social, cuántos son cualitativamente y cuantitativamente, cuánto percibieron y cuánto dejaron de percibir, porque también hay un beneficio que se le saca al usuario, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto. Y en el caso que haya un error por parte de la empresa prestataria del servicio, porque no nos tenemos que olvidar que este es un poder delegado del Estado. Claro, sí, sí, sí, por supuesto, es lo el mismo. Estado tiene una participación. El Estado tiene una participación. Claro. El derecho administrativo tiene un protocolo como todas las ciencias, y ante un error de la administración pública o de una empresa delegada por el Estado, ese error no se puede subsanar limpiándolo con el codo lo que se escribió con la mano. Si al decirlo ante la justicia y con juez de la autorización. Claro. Bueno, si esto no se hizo, la gente ya adquirió un derecho, ¿no? Sí, sí. Se va a un servicio. Y tendría que, por supuesto, devolverle el servicio, el beneficio, y devolverle lo que le cobraron de más, como quien dice. ¿No? Por supuesto, y si se equivocaron, deberían haber hecho una acción de lesividad ante la justicia competente. Sí, sí, sí. Perfecto. Es eso más que nada. Doctor Adrián Carrascal, muchas gracias por haber estado con nosotros, defensor del pueblo de Quilmes, contándonos sobre la problemática, los problemas que le han presentado los vecinos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Si vos mismo no defendés tus derechos, ¿quién lo hará? Nadie te puede reemplazar en la defensa de tus derechos. Sí te pueden ayudar y apoyar en tu reclamo. Por ejemplo, el defensor del pueblo de la nación. Interesate, involucrate, ocupate. Estamos hablando de tus derechos.